Estamos llegando a niveles, Fernando, donde tentamos al destino y a los ritmos de la radio. A ver. Y nos encuentra, por ejemplo, a mí sentándome mientras arranca yo lo puesto y vos abriendo una mochila. Sí, eso no está mal. Hay pocas explicaciones que me satisfagan acerca de por qué estás abriendo una mochila en el momento que abrimos yo lo puesto también. Es una irresponsabilidad de mi parte. A no ser que sea una metáfora nada más. Estabas abriendo la mochila para abrir. Y abro un programa. Cuando se prende la luz roja es como que se crea una especie de puente imaginario entre quien soy yo, el que porta la voz, y quien está del otro lado, que es la radio audiencia. Nada de lo que estoy diciendo lo inventé yo. Lo acabo de escuchar la semana pasada de parte de quien es un locutor muy renombrado en la República Argentina, llamado Leonardo Busquet. No sé si conocen. Y me vino esta idea a la mente cuando acabas de decir de abrir una mochila y abrir el aire. Que además juega muy bien en el Barcelona. El que Busquet, que le agregas una S, juega un poco bien en el Barcelona. Perfecto. Arranquemos yo lo puesto, Fernando. Dale. Al otro lado del umbral, seguro de vos mismo, tomas el desafío, lo miras a los ojos con rabia de enfrentar. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Viernes 26O, quería decirlo así porque de golpe está de moda, sí. El tan esperado 26O ha llegado, señores, sí. Creo que solamente yo lo esperaba, sí. Pero de todas maneras uno hoy sale al día y dice qué bien que llegó el 26O, sí. Una mañana soleada, una mañana agradable según el Servicio Meteorológico Nacional, con 19 grados, la máxima para el día de la fecha rondará los 25, así que nos espera un día bien primaveral de mangas cortas y pantalones cortos. Yo por lo menos tengo mis pantalones cortos y yo estoy bastante feliz, y mis alpargatas sin medias, ¿no? Arrancó la temporada ya de pantalones cortos en la vida de Fernando Sete. Estamos muy contentos. Estamos todas muy las chicas. Obvio, dale, vamos. 4864-0489 y 4866-1095. Digo los teléfonos mientras me miran fijamente. Foucault y Sartre, dos de los tipos más feos de la historia. Para escribirnos vía 3.0, por ejemplo, estamos en Facebook, Yo Lo Puesto, estamos en Twitter, arroba Yo Lo Puesto, y también el mail nos pueden escribir y decir cuán feos, por ejemplo, eran para ustedes Foucault y Sartre, contacto arroba Yo Lo Puesto, .com.ar. Títulos. En Yo Lo Puesto. El barco, te lo prometo que te lo traigo. Vamos a recuperarlo, dijo el canciller Héctor Timmermans al referirse a quienes trabaron el embargo contra la fragata que permanece retenida en Ghana mientras parte de la tripulación llegó a Buenos Aires ayer. El ministro de Relaciones Exteriores repasó todos los bienes del Estado que fueron embargados en los últimos años y afirmó que todos fueron recuperados sin negociar con los fondos buitre, cosa que es muy raro. Vamos a escuchar de todas maneras al canciller Timmermans. Hasta el embargo de la fragata Libertad, los fondos buitres lograron trabar embargos contra 28 bienes del Estado Nacional. Algunos bienes son símbolos que reflejan la identidad nacional, como la Casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer. dos canas al horno. Dos policías bonaerenses de la primera de Berisso fueron pasados a disponibilidad después de la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria. En esta constaba que un trabajador de la comisión fuera esposado y brutalmente golpeado en control policial la madrugada de este domingo. El día de ayer, Mario Verón, el documentalista torturado, amplió su declaración ante la Oficina de Asuntos Internos. Derrumbe en Neuquén. Víctimas fatales y al menos 15 personas fueron heridas tras la caída del techo de un supermercado ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén. El derrumbe se produjo a las 19:30 de ayer en la sucursal de la Cooperativa Obrera Neuquina. Por su parte, el gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, decretó 3 días de duelo. Vamos a escuchar a Ramón Fernández, secretario general del Gremio de Comercio de Neuquén. Bueno, acá funcionaba justamente un corralón de materiales, por lo que supimos al principio estaban el titular del lugar, estaba construyendo departamentos, vimos sacar ladrillos huecos y bueno, obviamente en este sentido lo que tenemos es que estaban haciendo departamentos. Bueno, justamente este tema de la construcción, que bueno, están la gente, los peritos y todo lo demás, solamente haciendo los estudios correspondientes, y de todas maneras nuestros compañeros en su mayoría los mandaron a la casa y está trabajando la gente de Defensa Civil, bomberos. Se armó el listado de jueces. El Senado brindó su acuerdo para avalar a una lista que designa a 16 jueces para cubrir subrogancias cuando se producen vacantes transitorias en los juzgados de primera instancia del Foro Civil y Comercial Federal de Capital Federal. La nómina fue enviada por el Poder Ejecutivo y fue aprobada por 39 votos a favor y 21 en contra. Tras su aprobación se aplicaría la dicha norma sancionada en el 2008. Ley de la Juventud Misionera. La legislatura misionera aprobó la norma que permitirá votar en forma optativa en elecciones municipales y provinciales a los jóvenes de entre 16 y 18 años. La ley, que habilitará a unos 40.000 jóvenes misioneros de ambos sexos comprendidos en esas edades, se aprobó por amplia mayoría, ya que contó con el respaldo de 36 legisladores sobre un total de 40. Desempleo récord histórico en España. La encuesta de población activa arroja un récord de 5.778.100 personas sin trabajo. Esto supone un desempleo de más del 25%. En las provincias, el 30% de desempleo en 16 provincias. Y en Ceuta llega al 41%. Un dato más, perdón, ¿eh? Se contabilizarán 1,7 millones de familias en las que nadie trabaja. Se contabilizarán esto, digamos. Desde Llevar lo Puesto estamos dispuestos a darle un lugar a Javier Bardem y Penélope Cruz. Por favor, estamos... Una familia sin trabajo. Obvio. Huelga nacional en Panamá. El conflicto se desarrolla por la venta de terrenos de la zona libre de Colón. Las protestas comenzaron la semana pasada y la represión dejó un saldo de al menos 3 muertos, entre ellos un menor de 10 años. Hoy viernes se sumarán a organizaciones sociales, gremiales y laborales en lo que denominaron como una huelga nacional de 24 horas. Vamos a escuchar a un picante Felipe Cabezas, dirigente del panameño Frente Amplio de Colón. Que no asistimos al diálogo porque por como un requisito para sentarnos a dialogar es que deroguen la ley, porque lo que no podemos permitir es que se siga vulnerando la voluntad del pueblo colonés. Se reafirmó la posición de los transportistas, la Cámara de Comercio, de los campesinos, están bajando en hora de la madrugada, porque ellos vienen también a la ciudad a continuar la protesta. De allí que nosotros entendemos que hay un sólido apoyo en este momento, y es lo que nos fortalece en estos momentos para exigir la derogación de la ley como primer paso para un diálogo. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, la máxima para el día de la fecha, 26 grados, prepárense. Les digo, mangas cortas, pantalones cortos, sin medias. Suena Calamaro en el disco El Regreso, para no olvidar. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido. Puede que te encuentre últimamente. la puerta. Recuerdo que es prometido de un tiempo olvidado. Ha venido el recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Contar el tiempo que nos queda, ¿para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Fuentealba fue asesinado en abril del 2007 y como parte de las manifestaciones populares a partir del asesinato del maestro neuquino a manos de las fuerzas represivas que lideraba Raúl Sovich, que se estaba candidateando para proyectando a nivel nacional, acá en Capital Federal la gente de Quebracho y una ingesta numerosa, un numeroso grupo de organizaciones sociales fueron a escrachar a las casas que había armado, los espacios políticos que había armado Sovich en Capital Federal para proyectarse de vuelta nacionalmente. Si bien la causa Fuentealba 1, que tuvo que ver con los autores materiales, prosperó, la causa Fuentealba 2, que tenía que ver con las vinculaciones políticas, sí, con los autores intelectuales del asesinato del maestro, eso nunca prosperó, nunca llegó a buen puerto, pero lo que sí avanzó fueron las causas que se le armaron a Fernando Esteche y Raúl El Boli Lescano, persiguiéndolos por esas manifestaciones populares de bronca que pasaron en abril de 2007. Estamos en comunicación con Raúl El Boli Lescano. Hoy viernes, en Comodoro Pi, va a haber un acto popular donde van a presentar a los compañeros de Quebracho un recurso extraordinario. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, gracias por llamarnos. Bien, Raúl, ¿cuál es la expectativa para hoy? Bueno, como hacemos siempre, que vamos a tribunales, tratamos de no ir solos, ¿no? Uh-huh. Sino acompañados por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeras y compañeros, y todos aquellos que nos quieren, digamos, y son solidarios. Cuando introducía la nota, Raúl, se planteaba que ustedes, la Cámara de Casación Penal el viernes pasado dejó en firme las condenas contra vos y contra Fernando Esteche, que les recomendarían prisión efectiva. Exactamente. No es que recomiendan, sino sí, ratifican la condena a nosotros dos como dirigentes, como secretarios políticos de Quebracho, Fernando Esteche y el que habla, y los demás compañeros. Seis compañeros recibieron una condena de 3 años, que no es con prisión, y otros 6 fueron absueltos. Uh-huh. Eso es la totalidad. Ratificó todo eso la Cámara de Casación. Ahora tenemos la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa que vamos a hacer, un recurso extraordinario. En principio no íbamos a apelar, ni sí, Fernando ni yo, porque estamos medio cansado, digamos, de toda esta tramoya jurídica, política, ¿no? Pero bueno, los compañeros, la familia, todos nos pidieron que completemos todos los pasos formales que hay que hacer, pensando que por ese lado podemos no no tanto que la condena no prospere o se vuelva atrás, sino que, bueno, ganar tiempo, digamos, ¿no? Claro, cuando ustedes analizan el fallo del Tribunal Oral número 3, el que los condenó en primera instancia, ¿ustedes qué plantean acerca del trabajo de ese tribunal? No, nosotros lo dijimos claramente en el tribunal y lo dijimos fuera. Fue una barbaridad lo que hicieron, digamos, ¿no? Una barbaridad. Además, dijimos que había una muralla entre esos jueces y nosotros, por éticamente, incluso y moralmente, jueces implicados en la dictadura, robo de bebé como Gordo, el otro que enterró cuerpos de la tablada sin investigar, el otro persiguió a los compañeros cuando volvieron del exilio, entre ellos los Lick, bueno, qué sé yo. Y bueno, no podíamos esperar otra cosa más que persecución. Y vos imaginate que el nombre de Fuente Alba figura una sola vez en toda la condena esa. El fiscal una sola vez se refirió. O sea que queda como que nosotros somos unos locos, que un día nos levantamos con la pata izquierda y vamos y rompemos unos vidrios ahí en el local de Sobis en marco de un escrache. Y la muerte de ese trabajador, de ese docente, de uno de los nuestros, digamos, no, para la justicia eso es una cosa más, digamos. Lo dijeron, no lo digo yo, lo dijeron desde cura, que fueron ahí hasta intelectuales como Cito Lema y otros más, ¿no? No es algo que se me ocurre a mí, esto que te digo. Estamos en comunicación con Raúl El Bueli Lescano, secretario político del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Raúl, yo te quería consultar con respecto a ese momento, ¿no? A la bronca en abril de 2007, cuando nos enteramos todos del asesinato de Fuente Alba. Ustedes van a la casa, a uno de los locales que había armado Sovich acá en Capital Federal, a todo trapo, con la plata del pueblo neuquino, y ustedes rompen una serie de vidrieras, hacen un acto político, bueno, un escrache, pero ustedes no lastiman a nadie, digamos, no hay ningún tipo, ni siquiera en ese juicio que vos planteabas como una barbaridad, le pueden ligar ningún tipo de violencia física frente a nadie. Mirá, los jueces citan una frase mía, que dice, fuimos a la madriguera del asesino. Uh-huh. Nosotros como secretarios políticos, hicimos cargo de las responsabilidades políticas, no las penales. Claro. Las responsabilidades políticas. Y lo mismo que pasó ahí, acá, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, en varios lugares, en Neuquén, hubo distintas, por la bronca. Bueno, a algunos le habrá parecido que estaba malo lo que hacíamos. Bueno, es lo que se nos ocurrió hacer a nosotros en el marco de un muerto más en las filas del pueblo, ¿no? Así, un muerto desarmado, porque nosotros no hemos matado nunca a nadie, ni hemos tirado ningún tiro, nada, ¿viste? Siempre en el marco de las movilizaciones nos han dado con todo, ¿viste? Raúl, ¿qué tal? Fernando te saluda. Sí. Hoy justamente, en 2012, son 5 años los que sucedieron desde el crimen de Fuente Alba, y un poco la pregunta apelaba al hecho de ustedes desde Quebracho y a 5 años... interrogarte sobre qué grado de legitimidad con qué grado de legitimidad cuenta hoy quien supo ser el gobernador Sovich en una ciudad, o en la ciudad o en la provincia, efectivamente, en Neuquén. ¿Qué lectura o qué mirada pueden hacer de ustedes a 5 años que tiene hoy el Sovich en este sentido? Sí, la legitimidad de Sovich fue que no se pudo presentar más elecciones. Se presentó en la elección interna de su partido y perdió. Su esposa se suicidó. Fruto de la presión social que generó todo eso, ¿no? Sí. Y nosotros acompañamos a Sandra en todo este tiempo y bregamos por el juicio Fuente Alba 2, ¿no? De las responsabilidades políticas. Bueno, también veremos eso, igual que lo de Costequi y Santillán y otras cosas más, digamos, ¿no? Hoy en tribunales se van a encontrar a las 11 de la mañana. Sí, ustedes tienen la solidaridad también de los familiares de Fuente Alba, imagino. Sí, de Sandra especialmente. Hay compañeros que han venido de Neuquén, hay compañeros que vienen de Misiones, hemos tenido solidaridad de Chile y otros lugares más, digamos, o sea, de Milagro Salen, que en estos momentos está pasando por una situación similar, que han ratificado su proceso, ¿no? Por las denuncias de Morales. O sea que estamos todos preocupados por una situación de avance sobre las libertades democráticas, por decirle de alguna manera, ¿no? En el caso nuestro, imagínate vos, ir a prisión nosotros y el otro que mató, sin querer compararnos, ¿no? Sí, claro. Moralmente ni, nada, ni políticamente, pero el otro que mandó matar personas es un gran señor, aunque está, no está legitimado, por usar la palabra que usaste, no está legitimado en la sociedad. Pero bueno, la justicia acá, vos sabés cómo es. Es injusticia para nosotros, no justicia. Raúl, te mandamos un abrazo grande y nada, esperemos que le vaya muy bien con respecto al pedido extraordinario a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esperemos que el mismo tribunal que ratificó las condenas acepte elevar a la Suprema Corte de Justicia este recurso extraordinario, ¿no? Eso es lo que esperamos y bueno, y seguir los trámites leguleyos que haya. Mientras tanto, sabemos que bueno, la presión nuestra está en lo político, no. Porque eso es levantar el teléfono y solucionar el problema, pero se ve que hay una intencionalidad política de que nosotros vayamos presos. Y bueno, tendremos que llevar esa carga, pero lo haremos con la dignidad que lo hemos hecho en esos 6 meses que estuvimos detenidos, ¿no? Gracias. Así que le agradezco infinitamente que me hayan llamado. No, gracias Raúl. Era Raúl el Boli Lescano de Quebracho en el marco de la no absolución en el caso de ellos junto con Fernández Teche. Estoy hace 5 años del caso del crimen de Fuente Alba. Una amiga de la casa, Amparito, Amparo, Amparanoia, antes de hoy. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, y no se me pasaba. Rodeada de gente, miraba al futuro que no llegaba. Trago, humo, nostalgia, melodía, yo lloraba. Marioneta sin vida, no entendía, no veía. Cada noche sola, medio llena, medio vacía. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Escucha, cobarde, ya te olvidé. Guaracha, sigo con la misma gente, vivo el presente, mi tiempo es mío. Ya no queda nada de los días tristes, ya se han ido. Yo antes de hoy se fue. La tribu.

Fueron asesinados a balazos este lunes en México un matrimonio que luchaba en contra de la mega minería. Ismael Solorio y su esposa, Manuela Solís, defendían los bienes naturales en riesgo por la explotación desmedida del agua por parte de la empresa minera canadiense Cascabel. La pareja había sido amenazada de muerte en diferentes oportunidades por su labor en favor a la vida y en contra de la minería transnacional canadiense. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura actual es 19 grados. La máxima para el día de la fecha es 26 grados. Comenzando el día, lleva lo puesto. Viernes 26 o, mientras hay gente que acá se empieza a reír, y como es viernes, obviamente, ya está Tamara frente a nosotros para... Ahí se, esa risa se escucha, es sí, es Tamara Perelmutter para llevar a cabo su columna de problemáticas socioambientales. ¿Cómo te va, Tamara? A ver si puedes responderme ante esta carcajada. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? No entiendo por qué se ríe Tamara, pero no importa. En si supiera momento... hablar en francés, sería ideal este chiste. Sí, sí, sí. Y si avise televisión también, porque no lo podemos explicar. No hay ni si una no frase. Te entiende nadie, así... Sí, pero es radio. Bueno, Tamara, ¿qué te trae en tu columna de problemáticas socioambientales? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no hablamos nunca todavía en estas columnas, que es el tema del agua. El agua. Es un tema que en realidad atraviesa gran parte de las problemáticas que estuvimos trabajando y a trabajar, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el agua. Uh-huh. Voy a aprovechar que se va a realizar en Buenos Aires del 5 al 9 de noviembre de este año, acá en la Facultad de Derecho, la sexta audiencia pública latinoamericana de una, digamos, de un proyecto que se conoce como Tribunal Latinoamericano del Agua, uh-huh. Que es, de alguna manera, una instancia alternativa de justicia ambiental que procura participar o, digamos, ser parte de la solución de controversias hídricas en América Latina. Esta instancia ha realizado ya 6 audiencias desde el 98, que es cuando fueron oficialmente constituidos. La primera fue en San José de Costa Rica en el 2000 y a partir de ahí se fue realizando en diversos países como México, Guatemala. Bueno, y este año Argentina, ahora en noviembre, va a ser sede de una nueva instancia de este tribunal. Si uno piensa en el tema del agua, cuáles son las problemáticas del agua, por qué hacer específicamente un tribunal latinoamericano que tenga el agua o los conflictos hídricos como un eje, podríamos pensar en una multiplicidad de problemáticas. Cada una de ellas puede ser tema de una o varias columnas. Bien. En sí misma, digamos, tenemos problemas desde los millones de personas que están privadas de agua potable y sus sistemas de distribución. En Argentina podríamos hablar de millones de casos. Nosotros en Bajo Consumo hace un tiempo trabajamos uno en particular, que es el caso del barrio Las Tunas en Tigre, uh-huh. que tiene un conflicto puntual, larga data, con el tema de la provisión de agua potable. Otra problemática muy común en el tema del agua tiene que ver con los impactos ambientales en el tema del agua que tienen... los conflictos asociados con la deforestación, la implantación de monocultivos agroindustriales, las contaminaciones derivadas de procesos industriales, la megaminería a cielo abierto. Digamos, el bien agua es un bien que está profundamente disputado en estos conflictos y aparece de manera transversal a la gran mayoría de estos conflictos. Obviamente los procesos de contaminación, de contaminación de todo lo que tiene que ver con todos los recursos hídricos, ríos, lagos, lagunas, acuíferos. Bueno, en Argentina, el caso obviamente más renombrado es el de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero podríamos pensar en un montón de esos procesos. Concretamente, como es la primera vez que hablamos del tema, me parecía importante centrarme en una discusión muy particular y tiene que ver con esta discusión de... si entendemos al agua como un bien común, como un derecho humano, o si se la entiende como una mercancía y qué conflictos se generan en torno a esto. Lo primero a mencionar a esto es que el 28 de julio del 2010, a partir de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce al agua y concretamente a la provisión de agua potable, en realidad, como un recurso, como un derecho humano. Digamos, se reafirma que el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Es importante remarcar que el texto de esta resolución fue propuesto por Bolivia. Uh-huh. Y en el texto, digamos, en la argumentación, lo que se recuerda es que más de 2.5 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de más de 1.5 millones de niños, sobre todo, digamos, por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad del agua. Lo cual me parece que es un dato interesante a remarcar y que, digamos, fue justamente Bolivia, en apoyo, digamos, de otros países de la región, como los países centroamericanos o Ecuador, quienes propiciaron que las Naciones Unidas declararan al agua como un derecho humano. Ahora, esto se contrapone con cuál es la visión que tiene la Organización Mundial del Comercio del agua, que la considera de la misma manera que cualquier otra mercancía que está dentro de los tratados de libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio, la considera claramente una mercancía como cualquier otra y que por ende está sujeta a las leyes del mercado y a la liberalización del comercio. Obviamente, si pensamos en el agua, en la mercantilización del agua, el ejemplo más claro es el agua embotellada. Claro. Es agua, digamos, un recurso que fluye libremente en estado natural, agarrarlo, digamos, y en un envase ponerlo. Ponerlo en un envase, ponerle precio y venderlo. Claro. Permítanme meter esta pastilla, que además antes tenía otra justificación, porque agua mineral, te bajaban el agua más pura supuestamente, ¿no? Villavicencio, ¿no? La montaña. Ahora vos ves los repartidores de soda, nuestros amigos repartidores de soda, saludos a Cabeza, al programa que viene después de La Mar en Coche, sí, que venden agua de mesa, que es, en términos técnicos, solamente agua de la canilla embotellada. Claro. Ni siquiera la justificación de los minerales y esa... Evian o esas botellas, sí, agua embotellada. Sí, que igual, digo, el proceso, digamos, también es ampliamente discutible el proceso, digamos, por el cual se mineraliza el agua, pero bueno, supongamos que claro, tiene la justificación de que el agua mineral tiene un proceso que la hace más... Sí. Más pura. Uh-huh. Y si digamos, contrastamos esto, en la década del 70, por ejemplo, se vendían alrededor de 1.000 millones de litros de agua embotellada en todo el mundo y para el 2007 se habían consumido 200.000 millones de litros. Wow. Al año. Es un número muy grande. Sí. Sí. Y la industria del agua embotellada crece hoy a un ritmo de un 10% anual. O sea, es un negocio que viene claramente en alza. Es la influencia de Mariana Nanis cuando dijo que hay que bañarse en agua mineral. Sí, grosso. Vos decís que después de eso la gente salió masivamente a comprar agua mineral. Pienso en voz alta ahora y se me ocurre que sí. De los 200.000 millones de litros, 100.000 millones de litros tiene que ver con Nanis, seguro. Con Nanis. La venta del agua es como la cachetada más evidente acerca de la utilización, de la mercantilización de un bien natural, ¿no? Sí, además el agua es el ejemplo más claro. Digo, el agua es, digamos, si uno piensa en un ejemplo de un históricamente un bien común, digamos, sí, que circula y fluye libremente, es el agua. Digamos, sí. Lo cual, su contracara, que es la venta del agua embotellada, es como el ejemplo más obvio y evidente de la mercantilización del agua. Uh-huh. Y si nosotros pensáramos, bueno, cuáles son los problemas que hay por detrás de esto, podríamos pensar por lo menos en tres, digamos, en el problema que tiene que ver con cómo uno entiende al agua, si lo entiende como un bien común, como un derecho humano, un bien social, o como uno lo quiera conceptualizar, o como una mercancía. La primera tiene que ver que, digamos, si el agua es claramente una mercancía, digamos, en sí mismo no hay ningún incentivo para conservar el agua de manera pura y natural o para detener su contaminación. Claro. Digo, básicamente, digamos, si lo que importa no es la conservación del agua como tal, sino lo que importa es el proceso por el cual después eso se transforma en mercancía, digamos, en sí mismo no hay ningún incentivo para conservar el agua o para detener sus procesos de contaminación. Sí, el capital no tiene como virtud la idea de conservar nada. No, claramente. Es la idea de la ganancia. Obviamente, por eso. Uh-huh. Un segundo problema tiene que ver con que, bueno, digamos, no hay en sí mismo protección hacia la naturaleza y hacia, digamos, cómo hacer sustentable en el tiempo la relación entre los diversos recursos que componen la naturaleza. Digo, si no hay una reglamentación, un control, digo, si no hay nadie por fuera de la lógica misma del mercado, de las empresas, que esté pensando en el agua desde otro lugar, en sí mismo, digamos, a ninguna empresa le preocupa por sí misma la sustentabilidad de los recursos naturales o la protección o la armonía de estos recursos en la naturaleza. Sí, hay un dato numérico que habla del tema de la mercantilización y de la puesta en el circuito del capital del agua, y estamos hablando del agua dulce, ¿no? Porque es otra cosa, el agua salada, sí, que cubre el 70% del planeta Tierra. El 90% del agua utilizada está utilizada entre la agricultura y la industria. El 70% de la agricultura y el 20% de la industria. Solamente el 10% del agua utilizada por los humanos tiene que ver con el consumo final, digamos. Sí, la que sale de la canilla de tu casa. Sí, sí. Y el último, digamos, de quizás, digo, podríamos pensar un montón, a mí, digamos, se me ocurrieron tres, tiene que ver con que el agua y la infraestructura del agua, digo, todo lo que tiene que ver con los, digamos, el servicio de agua potable, el saneamiento, las embotelladoras, las tecnologías de descontaminación y las plantas de desalinización alimentadas, digamos, con energía atómica que están puestas, digamos, en todo lo que tiene que ver con el circuito del agua, están en sí mismo donde hay, digamos, dinero para que esto esté y no necesariamente donde se las necesita. Esto hace que un montón digamos, una inmensa mayoría de la población en muchos lugares no acceda a agua potable, no acceda a tecnologías de descontaminación para, digamos, hacer retroceder algunos procesos de contaminación. Digo, si la única variable que está puesta es la variable del lucro, obviamente, digamos, el agua va a estar, o estas cosas van a estar en los lugares donde se puede pagar por esto y no donde las poblaciones necesitan que esto esté. Digo, estas tres cosas me parece importante remarcarlas porque tiene que ver con, según cómo uno entienda o cómo se entienda desde los estados y desde los organismos internacionales al agua, es, digamos, cuáles de estas cosas van a estar o no van a estar. Claramente, digamos, si bien es verdad que la ONU declaró al agua como un derecho humano, si nosotros analizamos el concierto mundial, digamos, sí, o cómo están estructuradas las relaciones internacionales, obviamente, y no pasa solamente con esto, pasa con absolutamente todos los, digamos, las instancias, la Organización Mundial del Comercio es la que priva, la que prima, digamos, sí, quise decir. Entonces, digamos, en esta disputa donde el agua, digamos, es una mercancía o es un bien común o un derecho humano, obviamente es la lógica de la mercantilización la que está primando y la que, digamos, atraviesa todos los procesos que tienen que ver con el agua. Y no lo está diciendo vos, que sos una militante trasnochada de las problemáticas socioambientales, sino que lo dice la propia Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que dice que para el 2030, que queda acá a la vuelta de la esquina, uno de cada cinco países en desarrollo va a tener graves problemas para conseguir agua potable. Claramente. Es decir, volvemos, la vuelta del ciclo histórico hace que las primeras civilizaciones sean civilizaciones hidráulicas, Tigris y Éufrates y Egipto, sí, y grandes peleas y grandes batallas en torno al control del agua, y volvamos en el 2030 a tener este tipo de problemas, ¿no? Sí, no, digamos, en el 2030 obviamente van a estar exacerbados, no es un problema que hoy no exista, sí, y pone además a América Latina en un lugar clave en la geopolítica mundial, porque América Latina, digamos, este recurso, digamos, el agua potable, digamos, en tanto recurso no renovable y que empieza a escasear a nivel mundial, pone a América Latina, que es riquísima en todo lo que tiene que ver con biodiversidad y concentración acuífera, en un lugar clave y donde, obviamente, digamos, por eso es que se dice que las guerras del presente y el futuro son guerras por el agua. Hola, paranoia. Hola, acuífero guaraní, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Tamara, muchísimas gracias por venir este viernes en Llevo al Opuesto, que es hermoso. Espero que la mañana te trate aún mejor que como comenzó. Y los esperamos a todos, o sea, hoy de 20 a 21 en Bajo Consumo por Radio Sur. Fernando cierra los terceros temas de esta semana dedicados a un Luis Campos que estuvo ausente en Llevo al Opuesto, y lo dedicamos a los temas que no va a poder escuchar porque está en Uruguay y porque no tiene internet. En Uruguay no hay internet todavía. No llegó la banda ancha. Y vamos a escuchar un tema de los dos que a él le encantan, y creo que es un tema que habla de Llevo al Opuesto. Dice, me llevo uno para el camino, sí, para hoy y otro para mañana. Lonely Two Times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Lost me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Puesto. 51 minutos pasaron de las 8 de la mañana y en Llévalo Puesto la ciudad de Buenos Aires siempre es noticia. Uh-huh. Lamentablemente no son necesariamente buenas noticias. En el día de hoy hay una protesta de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social justamente porteño de la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos en comunicación con Mariano Escliar, delegado general de dicho ministerio. Hola, Mariano. Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Para ir al grano, la primera pregunta es, ¿por qué están llevando a cabo esta protesta el día de la fecha? Estamos movilizados, arrancando un plan de lucha. Ajá. Centralmente porque tuvimos mucha voluntad de diálogo, muchas mesas de negociación, muchos ámbitos con los funcionarios que encabezan el ministerio, de la ministra Stanley, y el resultado fue nulo. La verdad, estamos con una situación de precariedad alarmante en el ministerio, quizás todavía más alarmante que en el resto de los ministerios de la ciudad, ya que uno de cada tres trabajadores está tercerizado o contratado en forma precaria, y que aparte los sueldos de esos compañeros y compañeras están en los niveles más bajos de todo el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de 2.700, 3.000 pesos para un profesional, e incluso tenemos sueldos debajo del mínimo vital y móvil en las tercerizadas del ministerio. A su vez, el personal de planta permanente, que somos muchos, sobre todo los que pasamos en 2010 a la planta, no estamos pudiendo lograr el acceso a la carrera, es decir, el reconocimiento de funciones. Tenemos compañeras que coordinan programas, tenemos compañeros que tienen títulos profesionales y nada de eso es reconocido por el gobierno de la ciudad. Y por último, una situación que es la gota que rebalsa el vaso, que es que la ministra Stanley en el programa Buenos Aires Presente, que atiende personas en situación de calle, que había tenido un proceso de inminente organización y reclamo por el atraso en los cobros, no tuvo mejor idea que despedir a los compañeros que estaban impulsando esa organización. Así que estamos exigiendo la reincorporación de los compañeros a su lugar de trabajo. Mariano, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuando hablabas de un sinnúmero de encuentros, de diálogos, de negociaciones, ¿esto viene de hace cuánto? ¿De hace meses? ¿De hace semanas? No, mira, te diría desde que hubo el cambio en la gestión macrista, de esta gestión macrista, claro, que María Eugenia Vidal, que era la ministra de Desarrollo, pasó a vicejefatura y asumió Carolina Stanley. No podemos negar y reconocemos que los funcionarios y funcionarias de esta nueva gestión, entre comillas, han tenido siempre voluntad de diálogo y nos han recibido los reclamos. La cuestión es que, bueno, de reuniones no viven los compañeros ni vivimos nosotros, con lo cual las reuniones tienen un límite. Fuimos poniendo fecha, fuimos tratando de llegar a acuerdos, y cuando estaba la cosa relativamente avanzada para solucionar los temas más desesperantes, se paró todo. El gobierno de la ciudad sacó una resolución conjunta interministerial que frena toda contratación y todo cambio en los montos salariales, y bueno, esto ya llegó a un punto en el que entendemos que la única manera de destrabarlo es con la lucha en las calles, y en ese sentido arrancamos con un plan de lucha que empieza hoy. Ahora, Mariano, vos sabés que pensábamos en la producción cuando estábamos comunicando con ustedes que están en una situación complicada porque el ministerio es un ministerio particular, que es el de Desarrollo Social, es el que implementa política pública para la gente menos beneficiada de la Ciudad de Buenos Aires o en situaciones complicadas. Digo, en este sentido, el gobierno de Macri no solamente no tiene un interés político manifiesto en aplicar políticas reales, sino que además imagino que tampoco tendrá mucha urgencia en que ustedes tengan lugares reales de trabajo y buena calidad de trabajo. Bueno, ahí hay una discusión, vos sabés que ustedes saben que la junta interna nuestra de promoción social, desde su nacimiento hace cerca de 8 años, nos caracterizamos por debatir a la vez nuestras condiciones de trabajo y la dirección de las políticas públicas y el sentido de lo que hacemos, porque entendemos que tiene unas particularidades que ser trabajadores del Estado y sobre todo en las áreas sociales. Y ahí lo que nosotros observamos es no simplemente un vaciamiento del Estado al estilo neoliberal de los 90, sino esta nueva derecha macrista con una reconversión del Estado vía las tercerizaciones, vía un discurso marketinero y vía políticas hiperfocalizadas y que tienen una mirada de la emergencia al desarrollo social y no de la promoción de derechos y la prevención. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social en sí mismo te habla del fracaso de la política pública estructural, porque la verdad, claro, que si hubiera educación, vivienda, trabajo, salud, haría menos falta. Total. Y la verdad que cada vez lo que nosotros vemos es más personas que están sufriendo la vulneración, arrolladora de sus derechos. Gente que, una política de desalojos masiva y compulsiva como la que lleva el gobierno de la ciudad termina, por ejemplo, con decenas, cientos, miles de personas en situación de calle, y eso se ve en el trabajo de todos los días, ¿no? Mariano, te agradecemos la comunicación con La Tribu, con Yo Lo Opuesto. Bueno, gracias a ustedes por darnos aire, como siempre. Era Mariano Escliar, delegado general del Ministerio de Desarrollo Social, que el día de hoy van a estar haciendo una protesta en el marco de que hay 1.500 trabajadores en situación de precariedad laboral. Por Dios, qué dupla, que me saquen a bailar y a tomar algo. La Mona Jiménez, el mono de Capanga, el carabanero. Le mandamos esta canción de corazón con el mono de Capanga. ¿Saben qué? Es viernes, carajo, es viernes. La gente me señala, ahí va el caravanero, porque vivo de joda, soy guachi mujeriego. Ya todos me conocen, soy el caravanero, me gusta la movida en la noche de soltero. Soy un laburador, no me gusta pedir, y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín, mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero, me tiro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero, si quieres que te enseñe, subite que te llevo. Caravanero, soy caravanero, escucho el tunga tunga y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero, amante de la noche, colores y cuartetera. Le pongo todo al cielo, pa' que esté siempre de noche, porque soy caravanero, esos que son bien de fierro. La trampa de la noche se chamulla en secreto, y la mujer de los amigos se la mira con respeto. Soy un laburador, no me gusta pero venir y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín. Mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero. Me tiro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero. Si quieres que te enseñe, supiste que te llevo. Tranquilo, despacito, Daniel. Vamos despacito, mono. Arriba las palmitas, los caravaneros. Vamos. Que no golpea las palmitas, son. Para ser un buen caravanero tenés que tener código. No ser garca ni fanfarrón, ni traicionero, carronero ni botón. Porque los que no son caravaneros son tristes. Porque son de pico flojo, una cachetada pa' que hable y 10 cachetazos pa' que se calle. Ser caravanero es ser amigo en las buenas y en las malas, ser pulenta de verdad y será respetado en la noche cordobesa y cuartetera, con la chapa de la alegría y de la felicidad. Caravanero, soy caravanero. Me piro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero. Si quieres que te enseñe, subite que te llevo. Caravanero, soy caravanero. Escucho el tunga tunga y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero. Amante de la noche cuando ves y cuatetera. Sos caravanero, mono. Te va lo opuesto, te va lo opuesto. A la mierda con todo. Buen día, día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿La familia Scliar copa la parada? Scliar. ¿Te lleva años tu hermano? ¿Cuántos años te lleva? Mi hermano me lleva 4 años. 4 años. Un tipo que, o sea, cuando tenía 16, vos tenías un 12 y lo mirabas con ganas de salir junto con él y no podías. A esa edad éramos bastante amigos. El problema fue previo, donde mi hermano me formó muy mal, realmente. Claro. Sí, sí. Te apoyó un poco la cabeza, de hecho. No. ¿Tortura física sabía? ¿Tipo foforito? No, muy pocas veces. Era más porque violencia futbolística, digamos. Ah, mirá. Jugar a la pelota y una patada, ese tipo de cosas. Buena pregunta. ¿Tu hermano Mariano juega de qué? Mi hermano era como un tipo habilidoso en un momento. Ajá, en un momento. ¿Cuándo dejó de serlo? Lo perdió cuando dejó de jugar a la pelota, básicamente. Ah, sí. Y desde que leyó Marcha también. Sí, marcha.org.ar. Se sí. Deja sin gambeta para afuera. Muy buen eslogan. Sí. Esa. Sin gambeta para afuera, sí. No puede salir. Me encantó. Me encantó. Gracias. Hola, pronto. Che, el viernes cierra la semana La Mano y Coche. Como siempre, con resumen de la semana, también tenemos la visita de una fotógrafa sobre una muestra impresionante que vamos a estar contándoles en un ratito nada más. Y además, acústico de Lautaro Feldman, las claves para la mar de hoy. Muy bueno, nos quedamos escuchando. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una